Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas tardes y buenas noches, volvió Rock del Río a La Espica FM, primer programa de este nuevo ciclo 2023. Estamos felices de reencontrarnos con la audiencia en la radio para compartir con ustedes este programa que tanta felicidad nos da hacerlo. Estamos realmente muy contentos de iniciar una nueva temporada y para hoy les traemos una variada grilla de rockeros de distintos estilos, como siempre a la forma de Rock del Río, con las bandas Pisces de Estados Unidos, banda de Boston, los antiguos banda argentina del sobrino de Larralde de Argentina, y en el bonus track celebramos la vuelta a los escenarios de la banda uruguaya. Después de 10 años de ausencia, la banda uruguaya Hellford. Me acompaña como siempre Dante Gardo Carlini en controles, producción y locución. ¿Cómo anda, Dante? Pero buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchen en repeticiones y en esta primera salida. Contento, Fernando, realmente contento de estar haciendo otra vez, quinta temporada de Rock del Río, iniciando ahora en este mes de abril para llegar a fin de año con varios programas, si nos permite la suerte de seguir haciéndolo a este programa, que creemos que sí, si no pasa nada extraño. Y bueno, muy contento, Fernando, realmente volver aquí a La Espica FM, a esta radio tan querida, a esta radio de amigos que lidera el colectivo Espica, donde confluye tanta gente linda y donde se hacen tantas cosas importantes para la sociedad en su conjunto. ¿Qué más pedir? Estamos muy contentos. Y bueno, Fernando, ¿qué le voy a decir? Que arranquemos con el programa. Pero antes quería agregar una cosa. Nos extrañaban. Bueno, volvimos. Muy agradecido a los compañeros de la radio, de Espica, del colectivo, con su gran cariño, como siempre. La verdad que muy agradecido. Bueno, Fernando, arrancamos con la historia de Pisces. Arrancamos este primer programa 2023. Vamos arriba, Fernando, con Pisces. Bueno, arrancamos. Pisces, banda de rock alternativa formada en 1986 en la ciudad de Boston, como decía yo, Estados Unidos. El grupo se desintegró en 1993 debido a tensiones internas, pero se reunió nuevamente en el 2004. La banda ha estado integrada desde su creación por Blake Francis, Joey Santiago, Kim Deal y David Lovering. Si bien Pisces solo pudo conseguir un modesto éxito en su país, alcanzó mucho mayor reconocimiento en Europa, en especial en el Reino Unido. Y a pesar de que ninguno de sus álbumes tuvo un gran éxito comercial, fue una de las bandas más influyentes del rock alternativo. Escuchamos las canciones, si le parece, de Pisces, Beluria y Ana. Vamos con esos dos temas. ¡Vamos! We'll be right back. tremendos temas de Piscis, deben saber que la bajista, el que toca el bajo es una dama, es una mujer la bajista. Exactamente. De Piscis, tremenda banda, tremendos temas. Seguimos con la historia de Piscis. La música de Piscis está influenciada por el punk, el post-punk y el surf rock y el noise. Esto se ve reflejado en las letras de Francis, cantante y compositor principal del grupo, quien interpreta con su estilo de voz desesperado. Los temas son sus letras, suelen girar en torno a fenómenos. Es difícil explicación como el fenómeno ovni o el surrealismo. Al grupo frecuentemente se le ve como el antecesor inmediato del boom del rock alternativo de principios de la década de 1990, a pesar de que su disolución se dio antes de que pudieran cosechar beneficios de ello. Kurt Cobain, fan confeso de Pixies, reconoció la gran influencia que el grupo ejerció en el legendario Nirvana. Esto aseguraría el legado de Piscis, provocaría que su influencia fuera creciendo mucho en los años posteriores a su separación. Bueno, gran banda que influyó nada más y nada menos que a Nirvana, ¿qué le parece? Si eran amigos, yo vi un documental un día de Nirvana y tenía mucha amistad, los Piscis con Nirvana. Y bueno, de alguna manera, Kurt Cobain los elevó un poco en la fama diciendo que tenían... reconociendo que Piscis era una influencia sobre su música, sobre su arte. Sí, y creo que, no estoy seguro, pero creo que cuando vi ese documental de Nirvana, Kurt Cobain, cuando se pegó un tiro, lamentablemente, estaba escuchando a Piscis. Increíble, bueno, una gran admiración por esta banda entonces. De Kurt Cobain, que lamentablemente se no fue. Está más, hace poco cumplió fecha de su fallecimiento, Kurt Cobain, recuerda, claro, que miramos el informativo. Exactamente. Otro de los, un artista joven que se fue a los 27 años. Club de los 27. Increíblemente, otro integrante de ese trágico club de los 27 años, que una cantidad de artistas de esa edad excelentes que murieron a esa edad, una coincidencia misteriosa. Bueno, es increíble. ¿Qué le parece ahora si escuchamos un par de canciones más de Piscis? Sí, escuchamos el tema de Piscis. Bueno, vamos a las canciones All Over the World y La La Love You. Vamos con esos temas. Vamos. Thank you. the moon is not. It's just like a rock. Maybe sometime they'll make it a rock. All over the world, all over the world, all over the world, all over the world, all over the world, all over the world, all over the world. I will meet you in the air. All I'm saying, pretty baby. Tremendos temas de Piscis, Dante. Sí, Fernando, tremendas canciones. Bueno, suena muy bien esta banda, realmente. Yo no soy un gran adepto, vamos a decir la verdad, no la conocía mucho. Ahora hemos estado interiorizando cuando estábamos produciendo este programa, y realmente una banda muy buena, que suena muy bien, y bueno, la incorporaremos a la lista de música que escuchamos, a la playlist. Ahí va. Bueno, seguimos con la historia, si le parece, Fernando. Seguimos. Al igual que ocurrió con otros grupos de noise rock, su estilo singular ejerció gran influencia sobre muchas de las bandas de rock de la escena grunge y alternativa de principios de la década del 90, como decíamos recientemente, especialmente sobre Nirvana. Pavement y Weezer, quienes popularizaron su particular uso de melodías suaves durante las estrofas y explosiones, gritos y guitarras distorsionadas en los estribillos, fueron la gran influencia para todas las bandas que posteriormente incluirían el noise en canciones de estructura pop, al igual que ellos. Nos despedimos de la banda Piscis con las canciones número 13, Baby Wish Away. Bueno, vamos con esas canciones y nos despedimos de Pixie. Fernando, ¿le gustó la banda? Bueno, usted la eligió, así que le gusta. Sí, me encanta. Gracias a nuestro hermano Leo, que me la mostró hace un poco tiempo. Me empezó a gustar y la empecé a escuchar. Nos despedimos con esas canciones que mencionaba Fernando y volvemos tras la pausa con otra banda de este lado del Río de la Plata, con Los Antiguos, después de estas dos canciones que despiden a Pixies. Vamos con los temas. Got hair in a girl that flows to her bones, and a comb in a pocket. If the wind get blown, strength on the rise when she walks slow, but her face fall down when she go. Lights here falling on my lazy queen. Got a tattoo tip, say number 13. Baby, Radio Espica. Estás escuchando Radio Espica. Radio Espica. 90.7 FM. 90.7 FM. Santa Lucía. Santa Lucía. Las radios comunitarias democratizan la palabra porque tienen fines sociales y no de lucro. Estás escuchando una radio integrante de AMARC Uruguay. Por IFICA FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río. Del Río. Rock del Río. Arrancamos ahora con los antiguos, así pasaba la historia de los Piscis de Estados Unidos, nos tomamos el boleto para Argentina y bueno, vamos con ahora con los antiguos, esta banda de metal argentino, banda oriunda de Buenos Aires, Argentina, formada en el 2012 y encabezada por Sergio Conforti y Pato Larralde, de un poderoso heavy con muchos stoner, ya denominándose stoner metal. Sus temáticas no nos hablan sobre extraterrestres, aliens y mucho hincapié en pueblos como los mapuches y creencias indígenas de Argentina, así como la filosofía de vida de los pueblos originarios. Se dieron a conocer en shows chicos en Argentina, encuentros de grupo Stoner. Gracias a su poderío sonoro, la escena nacional comenzó a reconocerlos más. Cabe destacar que Pato es sobrino nada más y nada menos del gran folclorista José Larralde, un ícono del folclore de esta zona, no solo de Argentina, sino también muy querido y escuchado en Uruguay, que influyó también a muchos artistas uruguayos y que se relacionó con la música también folclórica del Uruguay. Así, gracias a su tío, tomó esa visión geográfica de la región y un estudio preciso y detallado con que los pueblos originarios tenían una visión del mundo diferente la que reflejan en sus canciones. Su debut discográfico fue en el 2013 con su EP Simple, cargado de energía y mucho aire Stoner, un EP que marcó a la banda mostrando su pisada fuerte en la escena. Ahora escuchamos de los antiguos las canciones Hecho a Medida y El Sureño. Vamos con esos dos temas. Vamos. Vamos. Destino. mi destino entre mis manos, como si pudiera hacer algo con él. Todo lo hice a mi medida, para que nada me pueda conmover. ¿Cómo salgo de este infierno si lo hice a mi medida? ¿Cómo salgo de este infierno? Todo el tiempo mi paraíso de dolor. Y sin pensar en nada, y sin creer en nada que me haga bien, que me haga bien. Tomo mi destino entre mis manos, como si pudiera hacer algo con él. Todo lo hice a mi medida, para que nada me pueda conmover. ¿Cómo salgo de este infierno si lo hice a mi medida? ¿Cómo salgo de este infierno? Todo el tiempo mi paraíso de tremendas canciones de los antiguos, esta banda de metal que suena y suena, bien heavy metal, impresionante realmente, tremendo sonido. Vamos, seguimos con el programa. Luego de 2 años, en el 2015 llegó Madera Prohibida, hasta ahora considerado su mejor trabajo. Madera Prohibida, dicen las malas lenguas que se debe el nombre a la guitarra comprada por David, que estaba hecha con una madera de un árbol extinción, y la misma fue incautada y luego devuelta. De ahí el nombre de este trabajo, de esa guitarra, volvió y rompió oídos como debe ser. La furia vocal de Pato o la bata de Ouija se destacan mucho más aquí, sin menospreciar el trabajo anterior, por supuesto. Este trabajo muestra más solidez y calidad, engrandece con creces la escena stoner y heavy, o el término que sea, o entre el ambiente del metal. Este trabajo es un vuelacesos de media hora con temas contundentes. escuchamos este disco de los antiguos, La Culpa al Viento y El Hombre que No Se Puede Ir. Vamos con esos temas. Sobre el cemento. montón de penas y la lejía, la lejía de seguir. Tremendos temas de los antiguos, la verdad que suena y suena esta banda, sonaba y sonaba muy bien. Vamos arriba, seguimos con el programa. El 13 de junio del 2021, Pato Larralde, líder de la banda, falleció a los 55 años luego de sufrir un accidente vascular que se sumó al cuadro de COVID-19 que había motivado su internación, informaron allegados al músico. Larralde era una figura muy querida y respetada en la escena del heavy metal argentino, que había ganado masividad a partir de las repercusiones positivas que tuvo la banda. Y bueno, para despedirnos de esta banda, completamos las canciones que habíamos escuchado de ese último EP de media hora que había grabado esta banda, y nos despedimos con esas canciones para completar ese EP magnífico y que tuvo tan buena crítica de los antiguos, que lamentablemente por la desaparición física de Pato Larralde no pudieron seguir su camino. ¿Escuchamos esas canciones, Fernando? Vamos a esos temas, vamos. We'll be right back. FM 90.7, estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Esto es el bonus track. El bonus track. Debiste pensar que no era tan simple decirme que no. Yo nunca pude pensar en perder tu corazón. A veces es bueno pensar que estar bien está bien. Yo quiero decirte que sí. Bueno, Fernando, ¿qué le parece si arrancamos con Hereford, que vuelve después de 10 años? Bueno, pero me adelantó el camino. Yo iba a decir, ¿qué le parece si arrancamos con el bonus track? Esta nueva sección de Rock del Río que habíamos probado, ¿se acuerda? El año pasado, y bueno, la incorporamos definitivamente. ¿Le gusta el bonus track? Me encanta, sí, la verdad que sí, quedó muy bien, quedó muy bien. Bueno, es una nueva sección en el Rock del Río donde vamos a ofrecer este bonus track, donde vamos a hacer una referencia corta a alguna banda y vamos a pasar unos cuantos temas de esa banda al hilo, así como se dice, para irnos despidiendo en cada programa. Y bueno, la sorpresa que tenemos hoy es que a 10 años de su última presentación, una de las bandas clásicas del rock uruguayo de la era Pilsen Rock, tan querida, vuelve para un único recital. Y estamos hablando, como dijo Fernando, nada más y nada menos que de Hereford. El grupo que estaba integrado por el cantante y seguirá actuando en esta presentación, con el cantante y guitarrista Diego Chirola Martino, el también guitarrista, gran guitarrista Guzmán Mendaro, el bajista Franky Lampariello y el baterista Rodrigo Trobo, volverán y tocarán el 25 de noviembre, ya anunciaron, ya están las entradas a la venta, en el Teatro de Verano, próximo 25 de noviembre, vuelve Hereford. Fundada en 1995, Hereford lanzó 5 discos en estudio y dejó algunos clásicos como Bienvenida al Show, El himno del Pilsen Rock, Lo más simple de las cosas, Cierto y La corona del rey. Temas que escuchamos a continuación en este bonus track del primer Rock del Río 2023. Vamos a esa música y volvemos luego de estos temas para despedirnos, Fernando. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Y es por tu piel. Bienvenida. Y a cada paso que no das es como dar un paso hacia atrás. Y cada vez que no me ves, no tardo más de un segundo en caer al suelo, al suelo. Y en lo más simple de las cosas, en lo más simple. We'll be right back. no aprendes con todo lo que ves. Es que tenés la cabeza en los pies. No me hace gracia sentarme a esperar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Lo despedimos de Rock del Río, primer Rock del Río 2023. Los vemos la semana que viene. Fernando, si me permite, quería decirle algo que no dije en la presentación, que siempre decimos. Las vías, ¿qué de iba a decir? Las vías de comunicación ahí para está, que la gente está, interactúe con nosotros. Tenemos el Facebook, Rock del Río, ahí pasamos todas las novedades. E incluso subimos los programas una vez emitidos, así que los pueden escuchar ahí en la página de Rock del Río. Pueden escuchar los programas, están colgados una gran cantidad de ellos, los vamos a colgar todos este año. Y bueno, Rock del Río Santa Lucía @gmail es el correo electrónico para que nos sugieran bandas, porque estamos abiertos a todos, ¿no? Sí, por supuesto. bandas emergentes, bandas que quieran que las difundamos, bandas de aquí, bandas de allá. De todo el mundo. Todo lo que sea rock y bueno, buena música serán bienvenidos. Entonces esas son las vías de comunicación. El WhatsApp 098-660-892 para comunicarse con nosotros. Y bueno, Fernando, ¿nos vamos? Nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Y escuchen rock. Chao. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia, aquí en La Espica 90.7. Rock del Río.